Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 19 de marzo. La empresaria y diseñadora ubriqueña Laura Domínguez Ortega ha recibido esta mañana la medalla de la provincia de Cádiz de manos de la presidenta de la Diputación Provincial, Irene García, en el transcurso del acto institucional organizado para conmemorar el Día de la Provincia. La institución provincial destaca de Laura Domínguez su carácter emprendedor dentro del sector marroquinero, una mujer que representa los valores que han convertido al sector de la piel en un referente mundial, como son la capacidad para reinventarse, la apuesta por la innovación, el amor por las tradiciones y la capacidad de trabajo. Laura Domínguez recibe la medalla de la provincia en un año duro marcado por la pandemia, en el que la ubriqueña ha demostrado su capacidad para enfrentarse a las dificultades y seguir creciendo, dedicándose de lleno a plantear nuevos proyectos y buscando soluciones de futuro. Cuando alguien pregunte por qué hay que estar orgulloso de ser gaditanos, que mire a la Sierra de Cádiz, que busque, por ejemplo, en Ubrique, en esas gentes que han curtido la piel para que todos en nuestra provincia seamos referente de talento, de innovación, de valentía, de no dejarse llevar por las dificultades, de usar nuestras tradiciones para sacudirnos nuestros complejos. Laura Domínguez aprendió en su familia, gracias a Fernando y a Isabel, sus padres, las claves del negocio textil. Ella, que vestía sus muñecas de niña, siempre tuvo claro que le apasionaba el diseño. Se formó fuera para regresar dentro, para desde Ubrique abrir todas las puertas que le fueran poniendo. Las últimas puertas se las ha puesto esta pandemia y ahí están luchando para volver a abrirlas. Por eso es un referente, porque cogiendo lo mejor de su pueblo se ha hecho un nombre en el mundo. Su marca, Laura Domort. Su nombre, el de ella, Laura Domínguez. La provincia de Cádiz es de las más diversas de España, con cambio de paisajes, clima y cultura que a veces al recorrerla parece que cambiamos incluso de país. Y así de diversos son los distinguidos hoy, prácticamente todo el sector servicios, por lo que la pandemia nos azota doblemente. Un compositor, ¿quién no ha tatareado una canción de Manuel Alejandro? Sus composiciones forman parte del acervo popular o cultural de los españoles. Traigan estas palabras para que en nombre de mis compañeros trasladarle nuestro más sentido pésame a nuestro nuevo hijo predilecto de la provincia. Una diseñadora y empresaria anclada en las raíces de la Sierra de Cádiz, Ubrique, en sus tradiciones ancestrales, la marroquinería de origen árabe, hoy triunfa con su propia marca, Laura Domort. Laura Domínguez Ortega ocupa por derecho propio un lugar destacado en la moda de España. Muchas gracias, Laura. Una hotelera, empresaria inquieta, solidaria y comprometida con muchas causas. La primera, la excelencia. La segunda, las causas sociales. Y la tercera, el asociacionismo, como herramienta para mejorar. Por eso preside Escala Internacional España y la Asociación de Empresas Turísticas de la provincia de Cádiz. Gracias, Pepa. Gracias por mantener abierto cuando todo el mundo ha cerrado. Una educadora, emprendedora social, que ha desarrollado un nuevo concepto educativo con excelentes resultados en el aprendizaje de niños autistas. Una persona insigne, reconocida con los premios Princesa de Girona y premio UNICEF, entre otros. Miriam Reyes Olive, muchas gracias. Sigue así. Una asociación, la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Ken, de Algeciras, que está contribuyendo de manera decisiva a hacer realidad la igualdad plena entre hombres y mujeres. Hasta hace poco una quimera y hoy sabemos que está mucho más cerca. Muchas gracias y mucho éxito. Y una bodega, igualmente anclada en su tierra y su gente, su cultura, la forma de hacer vino en Cádiz es única en el mundo y forma una simbiosis perfecta entre la tierra, la arquitectura, el hombre y la cultura. Edificios y técnicas ancestrales, impertérrito a los cambios del tiempo. Este año Bodegas Barbadillo cumple 200 años y seguimos haciendo los mismos vinos en los mismos edificios que determinan Sanlúcar. Cuando esta pandemia lo permita, estáis todos invitados a visitar la bodega y brindar por la provincia. Laura, tú encarnas la pujanza de nuestra juventud. Esa juventud emprendedora que es capaz de, a partir de algunas de las señas que nos hacen únicos, conocer primero nuestra realidad y nuestra potencialidad, para formarse después y, en definitiva, plantear proyectos de vida y de empresa en torno a esa referencia. El sector de la piel de nuestra sierra es un sustento esencial para una parte fundamental de la provincia. Y lo hace, además, con las dificultades propias que se presentan para iniciativas emprendedoras en el medio rural. No tengo que explicar aquí si, además, estas propuestas vienen de la mano de mujeres, que habitualmente cuentan con una doble dificultad